UN Cultural. Entrevistas y opinión, personajes y eventos. Iniciamos UN Cultural a través de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, un espacio que hoy cuenta con el apoyo de Burros Discos y que además es la segunda parte de la entrevista con Vita Osorio San Martín, baterista y segunda voz de Espástico, y Andrés Gómez Forero, guitarrista y voz de la misma agrupación. Antes de darle la bienvenida a los dos integrantes, quisiera saludar a Viviana Ramírez, proveniente de Burros Discos. ¿Qué más, Viviana? Hola, Alejo. Acá súper contenta como en el segundo round de entrevista con Espástico. Siempre hemos estado conversando entre nosotros. Ahora le abrimos la puerta a dos personas más para que rebuznen con nosotros. Sí, total. Y bueno, como siguiendo acá con la entrevista un poco y no más que entrevista, sino más bien con esta charla, a mí hay algo de Espástico que me genera como mucha curiosidad y es una particularidad muy chévere. Bueno, en Medellín conocemos bandas hechas por chicas y la posición tranquila de la mujer en la música. También conocemos el otro lado y el prejuicio del público muchas veces porque hay una mujer en una banda, ¿cierto? Que es algo que a mí me genera un poco de rechazo. Es como que es una mujer toca en una banda y bueno, entonces si es chica, entonces la vamos a ver por eso. Pero yo en Espástico veo una reacción muy diferente y eso me gusta, pues me gusta como esa posición de Vita ahí. Pero yo quisiera saber cómo, o sea, cómo se piensa dentro de Espástico esto, o sea, cómo se maneja este asunto de esos prejuicios que tiene la ciudad en cuanto a las mujeres que tocan instrumentos, que es como más una pose que algo de conocimiento real. O sea, recalco que no estoy desmeritando, que en la ciudad existen otras chicas que me agradan mucho, pero entonces quisiera escuchar este lado. Yo creo que en el caso de Viviana, el caso de Viviana es muy particular. Uh-huh. Viviana entró a Espástico sin saber tocar batería, o sea, sin tener un conocimiento real acerca del instrumento. En Medellín creo que se da mucho el caso de chicas en bandas que se la toman fácil y que tienen un grupo de músicos alrededor que ayudan a que esta idea de yo soy la bajista pero no tengo que ser realmente una buena bajista, uh-huh. O yo soy la cantante, pero no. Ah, bueno, en los casos de cantantes es distinto, pues, porque por lo general eso es una labor que a las mujeres les entra mucho y les gusta. Yo cuando empecé con Viviana, creo como que en las primeras conversaciones que tuvimos fue como, mira, este man, Diego, y yo venimos de tocar en bandas de punk con otros manes. Nos gusta cierto tipo de música, rápido, duro, y necesitamos que por lo menos tengas la actitud para hacerlo. Creo que no fue fácil para ella en un principio empezar, porque no se le trataba, pues yo creo que yo en algún momento perdí la noción de que Viviana es una mujer y la veo más como alguien de la banda que tiene que hacer su parte y igual de bien que la hacen los demás. Sí, pues para mí fue la entrada a Espástico fue también como una especie de transición, porque yo había montado una banda pues como más por parchar que por pretensión pues de formar una banda grande con conciertos, y era con otras tres amigas y un amigo. Mi amigo me comentó que había una banda buscando baterista y yo le dije, pero es que yo realmente llevo 2 meses tocando con esta banda, es más intuición que cualquier cosa, pero bueno, yo escuché como los demos que tenía Espástico y a mí me gustó mucho, pero yo veía esas baterías muy, muy, muy lejanas a mí. Entré pues como, llegué a la especie de evaluación de audición, sí, casting, como le quieran llamar. Y para mí fue muy raro porque eran dos personas que no conocía, eran dos personas que ya habían tocado, yo que no sabía tocar casi nada. Y fui aceptada, yo creo que fue más por Andrés que por Diego, porque Diego y yo al principio tuvimos como unos roces, pues como que, no sé, momentos raros con él. Pero después con el trabajo empecé a entender de qué, pues, de qué se trataba realmente una banda. El hecho de haber entrado a la banda real, pues como relativamente pequeña, más o menos 21 o 22 años, pues yo estaba muy cruda, porque es que yo estaba muy joven y no había tocado como nunca de verdad una batería con una banda de verdad, entonces yo entré muy asustada. Pero yo nunca he sentido como ningún privilegio nunca por ser mujer, por muchas cosas que pasan en la vida, pues, y mi mamá siempre puso como una imagen muy fuerte de la mujer, entonces yo nunca real, pues nunca me he sentido como que soy mujer, entonces soy débil y por eso me van a mirar en mi banda. No, nunca lo pensé así, sino que fue más una cosa como de mejorar para poder alcanzar técnicamente a Andrés y a Diego. Y poco a poco pues lo fui logrando y en los conciertos pues era como, no, es más raro ver una mujer baterista acá, no, yo sé que no soy la única, pero sí llama como más la atención, entonces es como otra presión que tiene uno. Y el hecho de que Andrés fuera como un poco más duro conmigo también me dio a mí cierta fortaleza y actitud a la hora pues como de grabar un disco o de tocar al lado de bandas como con más renombre o con más trayectoria, pero realmente pues yo no sé, yo no encuentro como la diferencia entre una mujer baterista o un hombre baterista. Yo realmente pues no lo veo trascendental. Yo creo que el asunto en el caso de Espástico es que desde el principio pues yo creo que los dos somos conscientes a este punto que hubo momentos muy difíciles. En parte porque yo venía de tocar en otras bandas y conocía mucha gente que estaba pendiente de lo que yo estaba haciendo con mi nueva, entre comillas, banda. Y cuando nos veían me decían, hey, vos estás loco, esa nena no toca. Y yo decía, como, pues puede que no toque como usted, pues como la gente está esperando, pero yo considero que tiene la actitud y tiene potencial. Y Viviana, pues acaba de decir, yo fui complicado con ella al principio, yo le exigí a ella más que a Diego, porque yo a Diego lo conocía por un trabajo previo, yo a Viviana sentía como que de alguna manera mi especie de misión dentro de este proyecto era enseñarle a ella de lo que ella era capaz. Sí, es y como yo, que no importa género, exacto, es hacer, vamos a hacer música y punto. Exacto, ya, al principio yo fui permisivo, pero por ejemplo, previo al disco, yo empecé a exigir más, entonces yo le decía, tenés que ensayar con metrónomo todo el tiempo, durante estos 6 meses hasta que empiece tu grabación del disco, que fue un proceso difícil, pero finalmente cuando escuchamos el disco y cuando yo incluso empecé a conocerla más como baterista, porque antes de grabar yo escuchaba los ensayos, pero en los ensayos te perdés muchas cosas de lo que hace tu compañero de banda, porque estás pendiente de lo que estás haciendo y estás escuchándolos a medias. Sin embargo, cuando ella grabó las baterías y todo empezó como a configurarse, yo me di cuenta como, hey, esta nena, uno le metió imaginación, le metió huevas, le metió, pues fue creativa a la hora de hacer su parte. Entonces ahí fue donde dije como, ella no se metió en ese rol de mujer dentro de banda, ella entendió que estaba ante dos personas que no la veían dentro de la sala de ensayo, dentro de la sala de grabación como una mujer, sino como un miembro que tenía que hacer su parte. Viviana, ¿qué escucharemos a continuación? Bueno, a continuación vamos a escuchar Diego de Espástico. De tu acecho, no quiero ser. ya en tu firmamento gris, o el vicio del que no quiere salir, quiero pasar. Ustedes nos hablaban de ciertos elementos distintivos en la propuesta de Spástico. Hablaron de la distorsión en las guitarras, casi como una línea editorial permanente desde siempre, las influencias en la batería y en el bajo respecto a otras agrupaciones preexistentes. Pero no tocamos algo que para los oyentes podría ser interesante en cuanto a el ejercicio de no confundirse con la propuesta. Me refiero a algo que ya hemos tratado bien acá, que es la inevitable necesidad de hablar de géneros. Si uno quisiera preguntarles a ustedes por eso, ¿lo tendrían claro? ¿Les interesa pensarse dentro de un género o dentro de los límites de varios géneros? Oye, eso es una pregunta a la que ninguna banda está ajena, y yo creo que nosotros le hemos sacado como la parte charra o divertida del asunto, y es cuando nos preguntan, es como, ay, nosotros somos como una bandita de rock en español. Eso es una cosa tan universal como singular, porque entonces todo el mundo es como, ay, ustedes deben ser como los enanitos verdes, y es como, pensar lo que querás. Obviamente, nosotros venimos de escuchar géneros. Yo creo como que la cosa, el asunto no es de un solo género, sino como de una época en la música. Uh-huh. Los tres obviamente crecimos o estuvimos súper influenciados por los 90. Entonces viene desde el grunge, pasando por Britpop, incluso como cosas de metal, pues que no son notables pues como a la hora de Spástico, pero que están ahí, ¿sí me entendés? Yo no situaría como a Spástico dentro de un solo género, pero sí me atrevería a decir como que la época que refleja el disco que nosotros tenemos en este momento grabado puede ser muy influenciada por el Britpop, no en todo. Hay algo que a mí me llama la atención de la propuesta de ustedes y tiene que ver con algo que aquí en UN Radio llamamos como sonidos pasteurizados, que son sonidos demasiado limpios, demasiado ideales en términos de producción, pero que cuando uno los escucha son como muy irreales, como al mejor estilo de un disco de Joe Satriani, respetando a quien le guste la propuesta de este acrobático guitarrista. Pero en cambio en ustedes hay una propuesta a lo bien grabado, pero a lo grabado que suena de verdad. Previo a eso estábamos comentando el asunto de que nosotros no teníamos la plata, que es lo crucial para hacer un disco. O sea, un disco se trata de tener plata para grabar, o sea, un disco de calidad. Entonces el trabajo de nosotros dentro del estudio era como, listo, tenemos esta cantidad de dinero, de las cuales, de esta cantidad de dinero te corresponden a vos tantas horas, dependiendo de lo que hagas y del tiempo que necesites, pues, o lo que sería tu instrumento, y tenés que hacer esta cantidad de trabajo en este tiempo, en este margen de tiempo. Entonces no había mucho tiempo de editar, porque obviamente eso era tiempo de estudio y plata que no teníamos. Sin embargo, por eso fue que nos demoramos tanto grabando, porque nos tocaba planear desde el principio cómo tenía que sonar todo, cómo iban a ir las distorsiones, qué guitarras iban a usar. Entonces, cuando ya llegamos a los estudios, íbamos con una idea muy clara, porque no teníamos oportunidad de grabar dos veces. O sea, si nos equivocaba, si las guitarras quedaban en esa sesión mal grabadas, iba a ser muy difícil llamar al estudio y decir, hey, vení, es que necesitamos otra sesión para grabar otra vez guitarras. O sea, nos tocaba ir con todo muy milimetrado en términos de grabar. Yo siento que es una tarea que nos pusimos para grabar un disco en las mejores condiciones posibles y con la mejor ejecución, pues con la sí, con la máxima ejecución que pudiéramos dentro de nuestras capacidades hacer, y siento que de alguna manera se logró. La pregunta también apuntaba como al trabajo que hacían esos productores en los 90, uh-huh, con la suciedad, con esas atmósferas de ciertos sonidos que a veces pueden sonar saturados, pero que en realidad son reales, pues, son ese ruidito bacano que está ahí. A mí la cosa de del trabajo en los 90 de producción es lo siguiente. Hay productores, pues todo el mundo sabe que, por ejemplo, el segundo disco de Nirvana fue una cosa hiperproducida y que tenía cualquier cantidad de capas de sonido. Sin embargo, en ese tiempo, a mi parecer, tenía que ver también con que las bandas eran demasiado... había en serio como una ola de creatividad y de sonido nuevo entre las bandas que permitía llegar al estudio y que no tuvieran que hacer esa cantidad de ediciones. Y había bandas que le daban paso a eso. Escuchar a Sonic Youth era como un pase a... Hey, marica, llega al estudio y hace lo que se te venga a la cabeza. Y era aceptado. Y abrió como una nueva brecha para las bandas de rock nuevas o lo que hubo de ahí para adelante. ¿Sí me entendés? Después de tantos años puede que eso se haya perdido y que hayan habido épocas en las que se optó por lo limpio, pero creo que en realidad llegar con distorsiones a un estudio y ser natural garantiza mucho ese sentimiento que vos decís de hey, marica, es que las guitarras suenan como natural, suena como a desprevenido. Y es como, pues es que así llega una banda a un estudio, es prevenida. O sea, yo toco esto como lo toco en mi casa, porque no hay más, no hay más que hacer. No hay que decirle mentiras a la gente. Precisamente con eso nos referimos nosotros en cuanto a lo de pasteurización. Ajá. Que a uno no le dan la leche, ¿verdad? Sino que le terminan, exacto, dando una agua hervida de color blanco y con un montón de vitaminas. Yo incluso alguna vez hablaba con alguien que iba a mezclar una canción de nosotros que no está incluida en el disco, pero que se grabó, sin embargo. Previo a esto... esta persona empezó la mezcla y la masterización de esta canción y me dijo como... pues que él sentía que el disco estaba muy producido. Yo le decía como... Hey, a mí me parece muy raro lo que estás diciendo. Uno, porque la banda no tenía la cantidad de dinero suficiente para que el disco tuviera una producción... como una hiperproducción. Y dos, vos estás mezclando una de las canciones del disco y sos testigo de que suena muy similar al material que ya está hecho y que hizo otro productor. O sea que te estás contrariando, porque te estás contradiciendo. Me estás diciendo que esto es una hiperproducción, pero vos lo estás logrando sin hacer grandes cambios en los sonidos que nosotros grabamos directamente. Si hoy vamos a hacer una sumatoria de estos 7 años de trabajo de Espástico, se tiene un disco que se titula 11, sí, y varias maquetas por ahí circulando entre amigos, en la red, algo más que se salga de ese producto. Tenemos 2 videos, nunca pensamos, pues no se nos pasaba por la cabeza como en algún momento esto de hacer videos. Unos amigos de una productora, bueno, en realidad al principio no eran amigos, nosotros tuimos el toque en el Switch en la Universidad de AFI y vinieron dos nenas y nos dijeron como hey, nosotros queremos hacerles un video, y entramos como súper desprevenidos a hacerlo. Era un proyecto universitario, entonces no lo estábamos como, o sea, teníamos una idea en la cabeza de cuál era la canción que podría tener el video y de cuál podría ser la idea de la historia. Aparte de eso, pues estamos en planes ahorita de hacer un EP para de Burros. Estamos trabajando en eso, ya va casi terminado. Estamos trabajando como en una nueva... queremos como hacer nuevo material, pero queremos como resetear la forma en la que tocamos. Lo que te decía ahorita, nosotros tenemos formas o logramos meterle a la gente formas particulares en las que tocamos los instrumentos, y ahora queremos como hacer todo lo contrario. Entonces estamos como yéndonos por otro lado de sonido y de ejecución. Bueno, y hablando como de este 9P que se está grabando en este momento en Daltonia, Que, o sea, el público ya conoce Once, pues los que no lo conocen saben que lo pueden encontrar en el Bandcamp de Burros Discos o en el Bandcamp de Espástico. Oh. ¿Qué diferencia o qué se va a encontrar la gente con el nuevo EP de Espástico en relación con lo que ya hubo con Once? Once es un disco limpio, entre comillas. Este EP son varias canciones que nosotros teníamos ya compuestas y producidas y todo este asunto, y que sentimos como que en algún momento no calaban dentro de la idea de Once. Yo quería como hacer un disco que fuera redondo, o sea, como que diera la vuelta y que todo sonara, como que cada canción sonara que debía ir después de la anterior y que terminara de la misma forma. En este caso las canciones son mucho más guitarreras, no hay teclados, pues no hay como esa participación de teclados, el sonido es mucho más ambiental, entonces es un poco más seco. Nosotros vamos por un sonido más natural en este pues como en esto que estamos haciendo con The Burros, una cosa mucho más fluida. Nuevamente llegamos al final de UN Cultural con la participación de dos de los integrantes de Espástico, una agrupación de la ciudad de Medellín que pues tiene su trabajo desde hace 7 años y que es una de las bandas que se viene difundiendo desde el trabajo de Burros Discos, aunque ellos también tienen su forma de difusión por aparte. Agradecemos a Vita Osorio San Martín, baterista y segunda voz de la agrupación. Gracias. Muchas gracias por estas dos sesiones. Andrés Gómez, muchas gracias. Muchas gracias por habernos invitado, hombre, y nos vemos en un futuro cercano. Para el lanzamiento del EP, sí, ¿no? Sí, para el lanzamiento. Aquí estaremos conversando. Este programa, como los programas de los miércoles, es posible gracias al apoyo de Burros Discos, hoy encabezado por Viviana Ramírez. Gracias, Viviana. Gracias, Alejo, por el espacio nuevamente. Y bueno, tenemos la entrevista con la primera banda acá del sello que aparece en el programa y no, pues los pueden escuchar en el compilado, está en el Bandcamp de Burros, también pueden leer un poco de ellos en theburros.com o también en las páginas, en las redes sociales, en Facebook pueden buscar Espástico, así sí. Cine, empieza en ese Espástico. Ajá. Espástico. Y allí en Facebook encuentran todas las otras páginas como espástico.info o el Space o el My Band, y bueno, y está el Bandcamp también. Mi nombre es Alejandro González Ochoa, hasta aquí llega UN Cultural. ¿Con qué nos vamos para terminar esta entrevista, Viviana? Bueno, para terminar esta entrevista nos vamos con una canción de Espástico llamada Pony. Thank you. UN Cultural. Entrevistas y opinión, personajes y eventos.